Pasamos al siguiente punto, son asuntos de alcaldía. De la alcaldía de presidencia no hay ninguno. Y asuntos que se declaran de urgencia, si hay alguno, dos para ser exacto, puede ser. Uno de ellos tiene que ver con precisamente la incorporación de remanente. No ha entrado en el orden normal del día del pleno, puesto que los informes se terminaron pues después de haber convocado comisiones, incluso después de haber convocado el propio pleno, porque los informes de hecho se terminaron ayer, como así especifica la firma del día 14, y se traen hoy. La urgencia, pues yo creo que es evidente por las propias declaraciones que han hecho ustedes en el debate del presupuesto municipal, en el cual pues alegaban que es el peor o no es el mejor que se ha hecho, y hacen hincapié en inversiones, en infraestructura. Pues bien, aquí se traen un total de incorporación de 12 millones de euros, 12 millones más los 3 y medio que ya les dije que están incorporados por decreto. Pero en este caso, en este expediente, se traen 12 millones, los con los cuales se van a acometer los siguientes proyectos, o es lo que, por lo menos, el grupo de gobierno va a intentar. En mantenimiento y rehabilitación de parques infantiles, precisamente, se van a destinar 300.000 euros. Renovación de la flota de vehículos municipales, puesto que la flota, como bien dije, es bastante antigua y, desde luego, hay departamentos que no pueden dar bien su servicio, incluyendo la policía, pues se ve en muchas ocasiones mermada, pues se van a destinar 1.200.000 euros para renovar todo lo que son pues la flota municipal, vehículos, incluso algún camión también se puede mirar y renovar, ya que también son bastante antiguos. La construcción del pabellón y piscina cubierta de Playa Blanca, 5.700.000. Reasfaltados y refuerzos de muros en el calle La Orilla, en Yaiza, son 180.000 euros. Una calle que, pues bueno, pues los vecinos han hablado en muchas ocasiones con nosotros y pues tiene bastante carencia, es bastante antigua y, bueno, hay incluso muros que se desprenden. Y la idea aquí pues es también incluso canalizar y soterrar el trenzado del alumbrado público que tiene, ya que incluso en anterioridad, con una subvención de parques nacionales, ya se hizo una gran parte que faltaba, se canalizó para precisamente quitar las torres de media tensión. Refuerzo de firme en varias calles de Uga, que es el proyecto que les comenté antes, que tenía unas pequeñas correcciones que hacer en el momento en el que se sacaron los demás del resto del municipio. Ya pues ahora se mete aquí lo que es la financiación, son 391.000 euros. Esto realmente, estas cantidades son redondas y se han redondeado al alza. Adquisición de parcelas en diversas zonas del municipio, por si hiciera falta pues comprar algún tipo de solar o casa, viendo las necesidades de departamentos o de locales en cuanto a dependencias municipales, que estamos pues por un lado disgregados y por otro pues en algunas se están quedando pequeñas, pues 349.000 euros. Proyecto de refaltado del Golfo, de lo que es la avenida del Golfo, pues se va a financiar con estos remanentes, 366.000 euros, una vez que pues el Cabildo resuelva lo que es el saneamiento del Golfo, porque primero hay que hacer eso para no romper y luego ya faltar y dejarlo por todo el diáfano posible. El refaltado de la carretera que va demasiado a Playa Blanca, como pues bien saben, es competencia nuestra. Hemos hablado con Cabildo de que le intenten recesionar y coger ellos, pero bueno, en vista de que no se llega a acuerdo, pues vamos a afrontarla, tenemos ya el proyecto y son 814.000 euros. Refaltado de calle La Molina, como comenté antes, en Playa Blanca, esa calle pues prácticamente hay que levantarla y hacerla nueva, porque el firme es malo, el firme cede, ahí hay que canalizar un pequeño barranco y aguas pluviales que pasan por ahí, y también pues muy demandada y muy comentada en anteriores sesiones. Eso ahora está valorado en unos 300.000 euros. Proyecto de instalación de señalética en todo el municipio, ya sea señalética direccional, sobre todo, y señalética pues en general. Se ha encargado ya el proyecto para que lo digan qué es lo que falta, qué es lo que es necesario, y acometerlo está valorado en torno a los 400.000 euros. El vial de enlace de Avenida Papagayo y Calle Salida Femés, el que comentamos que firmamos convenio con el Estado Central, con la Delegación de Turismo, y a nosotros nos tocaría aportar pues 1.250.000 euros. Renovación y mejoras en el mobiliario urbano y de dependencias municipales, pues esto se refiere a suministro, pues compra de mobiliario para departamentos que también se están quedando ya obsoletos, y mobiliario urbano también en las zonas donde sea necesario, 250.000 euros. Renovación y mejoras del sistema informático municipal, pues bueno, pues con las nuevas tecnologías y demás, pues hay que ir renovando servidores, hay que hacer cuartos fríos para poder albergar bien los servidores que en los cuales se alojan pues todo lo que son los programas y sistemas de funcionamiento del ayuntamiento, y para mejoras en general también en cuanto a equipos ordenadores o impresoras si hiciera necesario. Ya se está trabajando en los pliegos y desde que estén pues se sacará licitación. Y por último, renovar y mejorar las instalaciones deportivas municipales. En ese sentido, pues más bien enfocadas a mantenimiento o alguna obra que haya que hacer ya en las instalaciones, como se están llevando a cabo, por ejemplo, en el campo de fútbol municipal y en las canchas pues diversas de multifuncionales que hay en el municipio. Como bien digo, esto se terminó de tramitar ayer. Hay que traerlo a pleno, puesto que son remanentes ya nuevos del año 2019. Todo ello asciende a 12 millones de euros. Cuenta con un informe preceptivo de intervención, el cual pues es positivo. Y se tramita como eso, como modificación de crédito de incremento de partidas. Eso es por un lado. No sé si vamos punto a punto mejor. Ahora votamos la urgencia. Bueno, pues como les he explicado, vamos a debatir la urgencia. La urgencia pues es esa, por un lado, que no pudo entrar de otra manera, sino porque se terminó ayer, y por otro, pues yo creo que aquí ha quedado palpable que hay una gran demanda de infraestructuras y como bien se han valorado, el presupuesto inicial pues tiene poca inversión y esta es la forma de dotarla, como bien dije, va a ser el mejor presupuesto desde luego de los últimos 10 años, porque va a tener una inversión total, contando esos 3,5 millones que ya se añadieron por decreto, pues casi 16 millones, 15 millones y medio, para poder acometer inversiones, e inversiones, entiendo, necesarias, demandadas y que son muy importantes para el municipio. Por eso la urgencia de traerlas ya, para poder iniciar todos esos expedientes cuanto antes, ya que tenemos los proyectos ya redactados en muchos de los casos y pendientes de lo que es la financiación, y la financiación se va a obtener con recursos propios. Por tanto, tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, señor alcalde, claro. Usted tenía un as guardado en la manga. Esa era, por eso decía usted que estos iban a ser los mejores presupuestos. Claro, nosotros sin este tipo de información, pues quedábamos con a dos velas. Por eso sí, con la información que usted nos dio, sí decíamos que eran continuistas. Usted tenía que haber sido más objetivo. Me refiero, viendo los presupuestos que nos ha dado, usted tenía que haber reconocido que sí eran continuistas. ¿Por qué? Porque con esta documentación no íbamos a ir a ningún lado. Usted, como dice, ahora nos trae, por urgencia, nos trae un informe de intervención en el que nos vamos a gastar 12 millones de euros, y por eso dice usted que son los mejores. Posiblemente sean los mejores después de invertir 12 millones. Posiblemente y seguramente. Pero vamos a ser un poquito transparentes. Me refiero, usted, conociendo este tema, se ha puesto un poquito a la defensiva con nuestro criterio. Y nuestro criterio era dudoso. Y por eso hemos dicho que era continuista. Usted ya tenía conocimiento de todo esto. Claro, con este tipo de conocimiento, si usted no lo hubiese puesto en los presupuestos iniciales, hubiésemos entendido que eran unos buenos presupuestos. ¿Entiende lo que? Creo que usted me entiende lo que le quiero decir. Y que nos lo traiga de urgencia, vale, de urgencia, en el mismo día en el que queremos aprobar la aprobación inicial. No sé si es en un momento dado, el día que estuvimos en junta de portavoces, pues podríamos haber retrasado un poquito más la semana, una semana más, el tema de los presupuestos, la aprobación inicial, con la incorporación de esto. No hubiese pasado nada una semana después, creo yo, una semanita después, en vez de celebrarlo hoy día 15, hacerlo celebrar el 22 de febrero. Creo que ya con este tipo de documentación nosotros sí podríamos ya tener una realidad y en una cosa en que basarnos. Por eso le digo que la urgencia, no lo entiendo yo, la urgencia. Porque se podía haber, con este tipo de conocimiento, usted tenía que haber retrasado este tipo de pleno y hubiese metido, porque en este pleno lo que se interesaba eran los presupuestos para 2019. Nos ha traído unos presupuestos que realmente no eran reales. Por eso le digo que no entiendo yo la urgencia y por eso no la voy a aprobar. Y si me permite ahora, no sé si hago la locución. Va a votar primero la urgencia y después ya entramos. De acuerdo, señor alcalde. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Está claro de que entendemos que esto no es una cosa que ustedes lo supieran desde que decidieron convocar el pleno hasta hoy. Esto ya ustedes lo sabían, yo creo que esto sí tenía que haber encajado de otra forma, y entiendo que esto es un engaño. Aprobas un presupuesto y a los 5 minutos pues ya estamos haciendo una modificación para encajar todo esto. Yo creo que, como decía él, esto igual se hubiera formulado de otra forma, y indudablemente todo lo que sean inversiones para este municipio estamos totalmente a favor de ellas, pero yo creo que en las formas, por lo menos, no creo que sean las correctas, y por lo tanto no entiendo la urgencia en este punto. Bien, con respecto a eso, desde el minuto cero yo creo que siempre he dicho que, y he hecho hincapié, y vuelvo a hacer hincapié, deuda cero, se puede incorporar remanentes. Creo que en las comisiones lo llegué a decir, si no recuerdo mal, que para poder incorporar era totalmente necesaria la aprobación de la liquidación, no del presupuesto, liquidación. Pues desde luego, si la liquidación está aprobada a día 1 de enero, aunque no esté el presupuesto nuevo aprobado, yo puedo incorporar remanentes, pero los incorporo al presupuesto prorrogado. Yo tengo que traer el presupuesto, y cuanto antes, porque se supone que ese presupuesto refleja a día 1 de enero. Aunque yo lo apruebe como el año pasado en octubre, yo tengo que poner, porque así me lo marca intervención, las estimaciones a 1 de enero. Por eso se hizo así. Engaño ninguno, porque ya lo dije, en la propia explicación del presupuesto lo dije. Tenemos deuda cero, se van a incorporar remanentes más adelante. El más adelante, pues, precisamente ahora y cuanto antes, para los trámites. Si hubiese venido antes, desde luego se trae sin ningún tipo de objeción. Entiendo que, desde luego, esta es una información que sí, que manejamos nosotros, pero ya digo, la prioridad en esto era la aprobación de la liquidación. Y la aprobación de la liquidación llegó, pues, a poco de convocar. Ya estábamos prácticamente convocando el pleno para o las comisiones para el presupuesto. Y en ese momento el interventor, incluso antes de coger su baja, terminó la liquidación. Y por eso ya se pudo hacer lo demás, pero no pudo entrar, puesto que ahí él causó baja. Y hasta ayer que pudimos restituir, nombrar al interventor accidental, que incluso tuvimos que mandar a Función Pública y esperar por la resolución de Función Pública. Y hasta que no llegara esa resolución, pues él lo acaba de firmar. Insisto, siempre he dicho que los remanentes se iban a incorporar. Si ustedes leen leen con buenos ojos, con buen criterio y con transparencia, como ustedes me dicen, leen la liquidación del presupuesto, ustedes ven que por lo menos los 25, no porque hay que ser prudentes, pero más de 10 millones habrían disponible para incorporar. Y ustedes en ningún momento en toda esta sesión han preguntado por eso ni han calado en eso. Han ido más bien, que a ver, yo lo respeto, a lapidar el presupuesto o a lapidar, o porque ya saben que se van a conseguir cosas buenas y hay que echarlos para atrás. Yo creo que he sido lo más transparente posible y en ningún momento he escondido la incorporación de remanentes. Ya les dije, se incorporaron por decreto 3,5 millones. Y ahora, pues, por la prudencia que ello establece, y lo expliqué antes en la liquidación del presupuesto del 2018, al no haber deuda y haber un remanente, pues ese remanente claramente se tiene que usar. ¿Por qué no me han hecho hincapié en, oye, cuánto remanente va a incorporar? ¿Para qué lo va a incorporar? A eso es lo que voy. Entonces, yo en ese sentido respeto la opinión que tienen ustedes. Yo creo que ni ha sido un engaño, y creo que ha sido también lo más transparente posible. Por tanto, sometemos a votación la urgencia del punto. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y PIL. ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Votos en contra? Ganemos y Coalición Canaria. Ahora, si quieren, entramos en la valoración del punto. Yo ya los he explicado a raíz de los resultados obtenidos en la liquidación. Cosa importante y determinante, tal como me ha dicho en intervención, que tiene que estar aprobado y ya ver fehacientemente que hay remanentes, es algo que intuíamos, pero bueno, que ya se saben los remanentes exactos que hay. Se puede incorporar, como bien me dice, pues lo prudente es hasta los 12 millones, y así se ha hecho. Se ha incorporado con los proyectos que he mencionado anteriormente para cubrir pues obras importantes como el pabellón municipal con 5,7 millones. ese vial de acceso a la zona de Marcastel entre Avenida Papagayo y calle Salida de la FEME, que nos tocaría 1.250.000, y bueno, el resto de proyectos que un poco pues les he comentado en cuanto a renovación y reasfaltado de la calle en distintas zonas del municipio, renovación de la flota de vehículos municipales, mantenimiento y rehabilitación de parques infantiles y luego pues las otras suministros en cuanto a mobiliario urbano y de dependencias municipales, sistema informático e instalaciones o mejoras y renovación de instalaciones deportivas municipales. Todo ello asciende a 12 millones de euros que pues se incorporarán como remanente al presupuesto del ejercicio 2019. Tiene la palabra ahora el portavoz de Ánimos Lanzarote. Gracias, señor alcalde. En este caso, ahora sí es verdad que debemos de reconocer que si esto se hubiese incorporado, pues hubiesen sido unos buenos presupuestos. ¿Quién va a denegar o quién se va a poner en contra de todas estas mejoras? Yo creo que nadie. Ningún partido va a votar en unos presupuestos una mejora de 12 millones en la que se van a beneficiar todos nuestros vecinos. En eso es segurísimo que estamos todos seguros. Pero a veces le vuelvo a repetir, son las formas. También es verdad. Esperemos que esto se apruebe. Porque este tipo de esta cantidad de 12 millones de euros, posiblemente, ahora tenemos unas elecciones y ojalá que podamos nosotros también hacer uso de este dinero. Nada más que decir, señor alcalde. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, pues como dice el compañero Ramiro, pues por supuesto que es positivo para el municipio y para los vecinos que aquí viven, que se haga una inversión de 12 millones de euros y que se realicen una serie de obras de mejora o construcción de nuevas instalaciones. Y en ese sentido, por supuesto, que lo aplaudimos y estamos a favor en ese sentido. Pero sigo manteniendo que yo creo que las formas no han sido las que yo entiendo sean las adecuadas y, por lo tanto, no me oculto de decirlo, aunque después posteriormente podrán salir diciendo que Coalición Canaria no quiere los presupuestos en cuanto a inversiones. Y por lo tanto, nosotros en este punto pues vamos a optar por abstenernos. Vamos a ver. Yo recuerdo una anécdota. En 2011, cuando tomamos posesión, algunos de los que estamos aquí en 2011, nos llegaron a decir, si es verdad que era un miembro de Coalición Canaria que ya no está en lo que son las listas y corporación y demás, y nos dijo que a su salida nos dejaba las camas hechas, la despensa llena, y la casa barrida. Sí, la despensa llena de deuda, la cama hecha y barrido para abajo, más deuda y más deuda. Y ahora, por el comentario de Ramiro, por supuesto, yo aquí tendré que trabajar sin pensar en quién va a venir después y ni siquiera en pensar si yo voy a renovar o no vamos a renovar. Aquí yo creo que hay que pensar en el bien de los vecinos del municipio de Yais. Y en ese sentido, yo seguiré trabajando y venga el que venga después, sí le puedo asegurar que va a tener la despensa llena, la casa barrida y las camas hechas, pero bien hechas y bien planchadas. Y eso ha sido gracias al trabajo que se ha venido haciendo aquí. Y, sinceramente, las formas de traer estos remanentes a pleno, a mí me interesan las formas de los vecinos. Y el trasfondo aquí, lo importante son los vecinos. Y lo hemos dicho y lo he dicho en un montón de ocasiones. Y ya después las declaraciones que se hagan, Ángel, yo sinceramente no voy a entrar por ahí. Incluso ya me llegó un mensaje del propio presidente del Cabildo. Me imagino que ya se lo habrán mandado el recado de Papagayo. Bueno, no pasa nada. En ese sentido, yo miro y se mira, y yo creo que este grupo de gobierno nos ha demostrado que mira por el interés general y el interés de los vecinos. Ni siquiera el partidista, ni de unos ni de otros. Estamos en un pacto que prácticamente aquí hablamos de grupo de gobierno, hablamos de un conjunto de personas que han venido aquí a trabajar lo mejor posible, a hacer las cosas lo mejor posible para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida y unos mejores servicios. Y en ese sentido es en lo que yo me baso y creo que en lo que todos nos basamos. Y este ha sido el fruto de estos casi 10 años, o 8 años, mejor dicho, de trabajo intenso, de trabajo con rigor y de trabajo sin mirar ni siglas políticas ni partidos políticos, sino los vecinos, que es lo importante, y para eso creo que es para lo que estamos aquí. Por tanto, sometemos a votación el punto de la incorporación de remanentes, ¿cómo sería? Bueno, acuerdo que proceda sobre la aprobación del expediente de modificación de crédito para crédito como crédito extraordinario por un importe total de 12 millones de euros de remanentes arrojados por la liquidación del ejercicio 2018. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL y Ganemos Lanzarote. ¿Abstenciones? Coalición Canaria. Hay otro punto. Yo, si me disculpan, tengo que ir al baño. ¿Suspendemos o...? Si no les importa, porque la verdad que... Un receso de 5 minutos. No fumo, pero... Claro, un receso de 5 minutos. Un receso de... ¡Ay, hijo! Es que demasiado. Bueno, retomamos la sesión después de estos 5 minutos de receso. Y como comentábamos, habían 2 puntos de urgencia, ya tratamos uno, y el siguiente tiene que ver con temas ya urbanísticos. En concreto, para ubicarnos, plan parcial Playa Blanca. La urgencia de este punto es lo mismo. Ayer se terminaron de firmar los informes, porque esto lleva pues un estudio minucioso de los proyectos y demás. Como decía, tiene que ver con el plan parcial Playa Blanca, en concreto con una parte de la UA2, que si saben está la UA1, que es donde no está edificado nada a día de hoy, y la UA2 es donde pues están los residenciales, donde vive la gente. Como bien saben, ahí pues por sentencias judiciales han anulado muchas de las licencias de pues casi todos los residenciales de ahí. Ya muchos se han conseguido pues regularizar. De los 17 que hay, más o menos unos 10 ya están regularizados. Y hay otros que bueno, con la última modificación que se publicó en enero sobre de la ley del suelo, un decreto que sacaron sobre la ley del suelo, pues se puede hacer lo que se llama el estudio de detalle, es como se llama realmente el trámite que se va a seguir. Y para ello tiene que venir a pleno, por supuesto. Con ello, de esas 56 viviendas, yo lo pongo por aquí, 24 en retranqueo. 24 de ellas no cumplen, solamente en lo que son los retranqueos, lo demás sí, edificabilidad, el resto de los parámetros urbanísticos, vamos a decirlo así, sí cumplen, solo en lo que son los retranqueos. Entonces, con este estudio de detalle se puede llegar a pues solventar ese problema de esas 24 viviendas. En concreto es del residencial Janubio. Sí, el residencial Janubio, que es la parcela CJ3G o la antigua R8C. Entonces, si quiere, yo le dejo la palabra a la secretaria para que explique exactamente un poco mejor cómo es el trámite y qué trámite se ha venido a hacer. Esto se publicará, tendrá el mes también de exposición pública, por si hay alegaciones, y si no, pues bueno, se aprobaría y se podría regularizar esas casas. En cuanto a la urgencia, pues lo dicho, aparte de que los informes se terminaron de firmar ayer, pues yo creo que retrasar algo, teniendo en cuenta que nos han llegado muchos de los compañeros y a mí gente pues preguntando que en qué situación están esas casas para comprarlas para vivir, y teniendo en cuenta también la problemática de vivienda que tenemos, pues yo creo que puede ser otra de las urgencias, vamos a decir, sociales, no tanto urbanísticas, pero sociales, entiendo que sí, para que, bueno, si es una vía para que la gente las pueda comprar y vivir en ellas, ya que no hay, pues nosotros no vamos a impedir algo que realmente ya está terminado, pues no lo vamos a retrasar más, y aprovechando la sesión de hoy, pues se traía por urgencia. De todas formas, tiene la palabra la secretaria para que dé más detalles, más bien más técnicos y jurídicos al respecto. Sí, bueno, yo voy a hacer referencia a la normativa de aplicación. El planeamiento tiene previsto en el artículo 3.0.4 los estudios de detalle, donde se define que podrán completar o reajustar las determinaciones del plan general o del planeamiento de desarrollo referidos a aspectos expresados en el número siguiente del artículo, cuando así se establezca expresamente en el instrumento que la desarrolle. o cuando el ayuntamiento lo considere necesario. Los estudios de detalle podrán redactarse con la finalidad de completar o reajustar para manzanas, unidades urbanas equivalentes, alineaciones, las rasantes o los volúmenes, siempre que se respeten las limitaciones establecidas en la legislación urbanística. Ya también ahora la ley del suelo, la ley 4/2017, también prevé los estudios de detalle en su artículo 150, que tiene por objeto lo mismo, completar o adaptar, es un instrumento de planeamiento, que tiene por objeto completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano urbanizable para manzanas o unidades urbanas equivalentes en lo relativo a alineaciones, rasantes, volumen y retranqueo, así como accesibilidad y eficiencia energética. El procedimiento para llevarlo a cabo, pues, es necesario. Se procederá para su aprobación inicial, pues, por el órgano competente, se verá, pues, redactar los previos informes técnicos y jurídicos, que es lo que se acompaña aquí, el informe técnico y el jurídico. Y se someterá el documento aprobado inicialmente, deberá someterse a la información pública y de consulta a las administraciones afectadas por un plazo de un mes, computados a partir de la publicación. En el mismo también viene desarrollado, o sea, viene establecido en el nuevo reglamento aprobado, que es el reglamento 781/2018, en su artículo 85 viene establecido que el procedimiento deberá, la iniciativa en el 85 y en el 86, artículo 85-86, viene a establecer que la iniciativa para la formulación de los estudios de detalle corresponde a las administraciones públicas y a los particulares. Y en el apartado C de este artículo nos indica que la aprobación inicial corresponderá al Pleno del Ayuntamiento previo informe técnico y jurídico. Por eso se sigue el procedimiento. Es decir, la aprobación inicial debe ser por acuerdo plenario porque lo desarrolla. O sea, la ley del suelo viene desarrollada por este nuevo reglamento y establece que estos estudios de detalle pues tengan que ser aprobados inicialmente por acuerdo plenario y luego con su debida publicación y notificación a los interesados y publicación por un periodo de un mes para que puedan realizar cualquier tipo de alegaciones. Asimismo, la misma ley nos establece que la aprobación de este instrumento de ordenación solo podrá denegarse en caso que no cumpla con la legalidad. En este caso, una vez estudiado tanto por los técnicos municipales como por el informe jurídico realizado, pues se ve que cumple con la legalidad, con lo cual no hay motivo para denegar el inicio de la tramitación del expediente de estudio de detalle. ¿De acuerdo? Si les parece, debatimos la urgencia y, y ya luego, vamos, entramos ya, o si no en duda, en detalle. Tiene la palabra el portavoz de Canemos Lanzarote. Sí, usted, como usted dijo, y con el tema del problema que tenemos con la vivienda en nuestro municipio, yo creo que de por sí sí vamos a apoyar la urgencia para que todo esto se mejore cuanto antes y a ver si por lo menos rebajamos la tensión que tenemos con el problema de la vivienda. Voto muy, a favor. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, vamos a estar a favor de la urgencia porque indudablemente es un residencial al que, si el encaje jurídico lo permite, hay que buscarle una solución porque, indudablemente, en el estado en que está, no aporta nada. Por lo tanto, a favor de la urgencia. Vale, entonces, sometemos a votación la urgencia del punto. Se entiende unanimidad. Unanimidad en la urgencia. Y ahora ya sí entramos en el debate del punto en sí. Le doy la palabra al portavoz de Canemos Lanzarote, por si hay alguna duda. Sí, en este caso, señor alcalde, nos ha venido así de repente, es verdad. Se ha valorado un poquito así por arriba. Creemos que nos vamos a abstener, pero por esa sencilla razón que no nos ha dado margen de tiempo, porque ya es que le digo, no sabemos ni primero lo que se iba a votar. Estoy leyendo aquí que primero se acuerda la tramitación de expediente conforme a la normativa y segundo aprobar inicialmente el proyecto de estudio. Ya le digo, señor alcalde, no hemos tenido tiempo ni de verificar una cosa ni de verificar la otra, pues en este momento nos vamos a abstener, ¿de acuerdo? Así que lo que se aprobaría, si bien se lo veo, de todas formas, la propuesta de acuerdo sería Primero, se acuerde la tramitación del expediente conforme a la normativa vigente al día de hoy, esto es el decreto 181/2018, en aplicación de las disposiciones transitorias sexta de la ley 4/2017, que es lo que ha explicado la señora secretaria ahora. Segundo, aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle para la parcela CJ3G a instancias del plan parcial Playa Blanca UA2. Tercero, someter a trámite de información pública de un mes el proyecto de estudio de detalle para la parcela CJ3G del plan parcial Playa Blanca UA2, mediante su publicación en el Boletín de Canarias, en un diario de prensa de difusión provincial y en el tablón municipal. El precitado plazo comenzará a contar a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Luego, durante el citado plazo, el proyecto y su expediente quedan a disposición de cualquiera que desee examinarlo en las dependencias de la Secretaría de Estado de este ayuntamiento, en la Plaza de los Remedios, sin número, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Cuarto, conceder trámite de audiencia por plazo de un mes a todos los titulares de derechos de la propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados en el ámbito objeto de la ordenación, para que puedan presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. Quinto, suspender el otorgamiento de licencias en el área afectada por el estudio de detalle, haciendo saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán con la aprobación definitiva y, en todo caso, por el transcurso del plazo de 2 años desde la aprobación inicial. Sexto, notificar a Playa Plots SL en calidad de promotor del presente estudio de detalle, haciéndole saber que por tratarse de un acto de trámite no pone fin a la vía administrativa por lo que no cabe contra el mismo la interposición de recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Eso que sería un poco lo que se va a aprobar, por si tienen alguna duda al respecto concreta para... Sí, ya le digo, señor alcalde, creemos que tenemos muchas dudas, por eso nos vamos a abstener en esta aprobación, ¿de acuerdo? Nada más que decir. Vale, perfecto, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en el mismo sentido, sinceramente no dudo y yo entiendo que es una situación que hay que solventar y que hay que dar los pasos legales que sean oportunos para recobrar la normalidad en esta urbanización en concreto. Pero como no tengo todos los datos claros, pues en este momento pues nos abstendremos en este punto. Vale. Pues bien, pues sometemos a votación. Vamos a hacer el punto. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del proyecto de estudio de detalle. Concreto en la parcela CJ3G. Del plan parcial Playa Blanca UA2 con todos los puntos que nombré anteriormente para no volverlos a leer, que es todo lo que se va a tramitar o aprobar en esta aprobación inicial. Por tanto, votos a favor, unidos por Yaiza y Pil, abstenciones, ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.